más, tú ya te has ido. Que solo me siento sin tu amor. Gira el mundo más, yo con el giro, tratando de encontrarte y pedirte perdón. Gira el mundo más, yo con el giro, tratando de encontrarte y pedirte perdón. No pensé que iba a enamorarme, mas yo como un tonto te engañé. Y hoy que ya no estás aquí conmigo, yo vivo sin motivos, porque me equivoqué. Solo por ti.